Mate Amargo, un programa de radio que busca la difusión de las actividades y proyectos de y para las personas con discapacidad. Conducción, Pablo Gallardo. Coconducción, Sonia Silva Rey y Florencia Jaime, acompañadas por los chicos del Centro de Día del Sur y juntos Centro de Día. Todos los miércoles de 10 a 12 por Radio Box 102.9, de Quilmes al Mundo. Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. ¡Hola! Aquí estamos de vuelta. Lo que es Mate Amargo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días. Sorprendido, ¿cómo? ¿Qué? Bajale el volumen a Dami, che, está muy fuerte. Sí. Che, un saludito a la directora de la radio, como siempre, Claudia Daporta, que nos da el espacio para que podamos comunicarnos con nuestro municipio, con el mundo, claro, a través de la radio. Exacto. Un saludito acá a mi compañero Damián Espadea, en la operación técnica, comandando la nave. Estamos con luces nuevas en el estudio. Sí, ¿eh? Iluminados, estamos en HD 4K. Increíble. 4K. Me encanta. Mirá, mirá. Volvimos como siempre, gordos a la radio. Che. Y acá vemos a la gente pasar en la ventana. Está abierta ahí la cortina. Un espectáculo. Qué lindo día, ¿eh? El día más, de hoy. Más lindo, sí. Uh-huh. Sí. Así, bueno, estamos esperando. Está llegando, mirá. Ah, mirá. Contemos a la gente. Tenemos dos televisores con las noticias. Bueno, sí. Mirá, está llegando. Sí, sí. Está llegando Dorni a declarar su Sí, su primer informe de gestión. Su robo a... Está bien que a alguien le vaya bien en este momento. Le está yendo bien al tipo, listo. No hay que ser envidioso. Ah, la vas a caer. No hay que ser envidioso. Le está yendo bien, bueno, el tipo puede comprar casa. La plata que usó del Estado. Bueno, qué respuesta. Ahí está, sí. La gente, mirá. Y está bueno escuchar de parte de los chicos que quieren, ellos mismos quieren escuchar las explicaciones, las respuestas. Queremos saber la verdad. Sí, obviamente. Bueno, Sonia, hoy no nos acompaña Flor, vamos a mandar un saludito. Un beso. Ahí está, se está recuperando, un posoperatorio. Sí, así que bueno, ya vendrá la próxima. Le mandamos un besito. ¿Está haciendo, qué deporte estaba haciendo con el aro? ¿Viste como tela que se cuelgan, pero ella hace como un aro? Es como, claro, acrobacia es como tela, pero... Es como sí. Me dijo, es como un loro que está colgado. Gimnasia, claro, sí, es como parecía la tela de... Claro, gimnasia acrobática, creo que sí. No sé cómo se llama. Sí. Bueno, ya nos va a decir. En altura. En altura. En altura. Claro. Sí, bueno, ya nos contará, pero bueno. Después la llamamos y le preguntamos cómo se llama. Que nos cuente. Listo. Bueno, ya mando un mensajito. Dice, ¿qué dice? HP, no sé qué pone. Así que bueno. Che, no, ah, me pone clava, las 10:45, 10:11 menos cuarto sería. Se está yendo al doc. A ver, a, claro. A ver al doc, así que bueno. Bueno, le mandamos un beso, que vaya todo bien. Bueno, y no nos presentamos. ¿Quiénes estamos acá? Porque hola Pablo, hola Damián. Preséntese. Bueno. Yo le presento a. Presente usted, usted mejor, primero. Usted, ¿quién es usted? A través de esa gorra no lo vemos. Me llamo Cristian Capitán. Cristian Fernández, muy bien. A la mía, esta es una buena persona. Yo la quiero mucho. Él es bueno y nada, le presento a mi mejor amigo es Pablo. Epa, bueno, gracias, me sorprendió, viste. Muy bien, gracias, Cris. ¿Al otro lado? Al otro lado está, es un amigo, hincha de Boca. Mira. Él es. ¿Qué pasó? Es una buena persona. Él es bueno. Vino brigadito, tenía frío. La quiero mucho y él es mi hermano y nada, la quiero mucho a él y a la mía está la mía. Gracias, muy bien. Aplausos, muy bien. También acá. Y al lado de Damián está, es una buena persona, a luchadora. Ella todavía hace el teatro y nada, la quiero mucho y vos sos una buena persona y nada, te admiro y vos sos la primera mujer y nada, es Sonia. Oh, te quiero, Cris, gracias. Qué lindas palabras para presentarnos. Ah, muchas gracias, Capi. Al lado de Sonia. Hay una silla vacía. Si ve a alguien, estamos todas las manos. Es una buena persona. Es un amigo. Acá. Sí. Él es. Simpático. Hable de las mujeres y. ¡Epa! Él es. Es el polaco. No. No. Damián. Es el polaco. Damián. Ah, ahí le gusta a las mujeres. Claro. ¿Por qué se cae la acusación? Paso, de paso tirar la acusación. Bueno, ¿y qué fecha es hoy? Hoy es 29. 29 de abril. ¿Día? ¿Qué pasa? ¿Qué día? Día de animales. Día del animal. Acá en Argentina, día del animal. Bueno, después lo vamos a contar porque es el día del animal. Pero. Ahí es. Manda un mensajito ahí. Manda un mensajito. Que le podríamos decir a la gente que nos mande sus fotitos de las mascotas que tienen en casa. Estaría bueno, ¿no? Sí. ¿A dónde la mando? ¿A dónde la mandan? Bueno, primero, antes que nada, si quieren hacer una llamadita, es de línea, es 4200-6511. Y si quieren mandar una fotito o algún videito de una mascota o algo que tengan, al WhatsApp es... 11-64-00-70-47. Ay, sí, manden fotos de sus mascotas, videos. A mí me gusta, soy muy fanática de los animales. Sí. ¿Tienen mascotas acá ustedes? Sí. Yo tengo uno. Se llama Osito. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Osito? Se llama... A mí, Osito. Osito. Osito. ¿Es un perrito? Chiquito, pero... Pero muerde. No. Se escapa. Se escapa. Ah, qué bravo. Tengo, qué bravo ese osito. A veces se pelea con otro perro. ¿Y quién gana? ¿Gana osito? Ojalá. Tiene más perdida que ganada para ese osito. No, no, récord. Sí. Yo tengo a mis dos caniches, que es uno se llama Luna, otra Canela. Ahí está. Estaba como Leo Mateo listo. Tengo dos caniches que se llaman Luna, Canela. Tengo un bulldog francés macho de la vaquita. Vaquita. Se llama Bruno. Otra perra que la adoptamos porque sus años anteriores fue perra callejera. Se llama Pía. tenemos un perro, otro perro que lo adoptamos y tal, porque vivía cerca del hospital de Quilmes. Se llama Moro. Y 5 hasta ahora, creo, ¿no? Claro, ¿conté? Sí, sí. Bueno. Y ahora tenemos un gato que se llama Tomás, pero le decimos Tom. ¿Y qué más? A las 11 nos vamos. Sí, ah. Y bueno, nada más. Ah, pero hay un montón. Sí, sí. Y bueno, después tengo tortugas. Ah, bueno, también. Es su día también, porque es el día del animal. Así que las tortugas entran en el día. En el patio, en el jardín, tengo las tortugas, son como 8. Ah, 8. Qué lindas, me encantan las tortugas. 8 tortugas tiene. 8 tortugas. Me encantan las tortugas. Sí. Bueno, claro, bueno, feliz día para ellas también. Claro, porque entran dentro, solo perros y gatos. Claro. Bueno, yo tengo 2 gatos, 2 perros y un conejo. Así que también, feliz día para ellos. vamos con algo de música. Dale, vamos un poquito de música. ¿Qué vamos a escuchar, Dami? Una canción que pidió Mika allá en el centro de Juntos. Se llama... ¿Una cerveza? No, no, no. Es de La Conga, Universo Paralelo. Bueno, Mika, para vos. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Tu estrella es tan lejana que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta. Es el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Oh, oh. Mi universo paralelo. Cobardía o porque hablas y cuentas que en el amor nada, nada te falta. Bomba de tiempo en mi alma que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito y explosión. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no. Paralelo. Carlitos Verdulería. Verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpaz. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpaz.com.ar. QL Carpaz. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Bueno, volvimos. Regresamos. Che, vamos a contarle un poquito, antes que nada, que el miércoles pasado no estuvimos en la radio, uh-huh. Estuvimos en el programa, fuimos a la marcha convocada por todo el ambiente de discapacidad al Ministerio de Salud. Uh-huh. Ministerio de Salud, fuimos a hacer la marcha, bueno, para que se ponga en funcionamiento la ley de emergencia en discapacidad, que hasta el momento no se ha puesto en funcionamiento. Así que bueno, y el Estado ahora mandó una ley. Otra ley, bueno, para hacer peor las cosas. Pero vamos a ver qué pasa. Veremos si salimos vuelta a las calles. No sé cómo será, claro. Así, bueno. Y mañana hay una marcha de la CGT. No es paro, solo marcha. Así que bueno, movilización. Bueno, no, nada más. Sí, estar atentos a lo que sucede, sí, en este, sí, sí, querido país. ¿Qué va a ser? Bueno, hablamos un poquito de lo que fue ayer. ¿A dónde fuimos? Ayer. No, el lunes. Ah, el lunes. El lunes. ¿El lunes fue? Las jornadas deportivas. Lunes. El lunes fue. Tenés razón. El lunes. La verdad, lo pasamos muy bien. ¿Dónde fuimos? Al polideportivo de Quilmes. Hicimos atletismo. Bastante atletismo y fútbol. Muy bien. Che, le mandamos un saludito a Lucas Tundis, el secretario de deporte. Que nos dio esta posibilidad. Que siempre nos hace participar, nos convoca. Sí, sí, sí. Nos está convocando a todos los eventos que ellos hacen a la parte deportiva. Sí. Así que, muy bien, ¿eh? Los vio de chicos. Tenemos buenos representantes. Bien, ahí. Ya nos están pidiendo uno para el municipio. Ah. Guarda, nos estamos viendo. Estamos cotizándolo. Epa. A ver cómo se cotiza. Y creo que ya sé quién es. ¿Quién es? Dígalo. Gonzalo. Qué bien. Así que bueno, está solicitado Gonzalo, está muy bien. ¿Y Capi? ¿Cómo estuvo eso de las jornadas deportivas? Está muy complicado, pero... ¿Por qué complicado? ¿Qué pasó? Nah. El partido de fútbol, dice usted. Perdimos el partido de fútbol, ah, ¿no? Bueno. ¿Cómo se animó? No, pero... No pasa nada. Ah, tenemos que mejorar y... Nah. Hay que seguir... Adelante. Hay que seguir para adelante y uh-huh. Ahora cuando vayamos por los puntos ahí jugamos mejor. Ahora uh-huh. Quiero la revancha y esperemos que ganemos. Bueno, pero más allá de los resultados, estuvo buena la jornada. Sí, sí. ¿Qué deportes hicieron? ¿Qué había? El atletismo hicimos el correr, el normal, uh-huh. El correr. Sí. 100 metros. Claro, esa. ¿Salto en largo también había? El de saltar era el de correr y saltar y caer en la arena. Claro. Salto en largo. Salto en largo. Ese. Después ping-pong también había. Ping-pong arriba, bueno, pero ese no lo hice porque no hacía falta. Maxi, un genio jugando el ping-pong. Impresionante, Maxi. ¿Cómo jugaba bueno, ping-pong? Me tremendo. Encanta ping-pong. Tremendo. Y después, bueno, él hizo el de... Lanzamiento de bala. Ah, qué bueno, Chris. Muy pesada la bala, de Chris. Sí. ¿Sí? Está muy pesado, pero Tengo el brazo fuerte. Se me aplica. ¿Sí? ¿Y cuántos metros tiró? ¿A cuántos metros la tiró la bala? Yo tiré como 4 o 5. Un montón, bien, de bien. Fuerza. Sí. Así que bueno. Y bueno, yo después hice fútbol y gané. ¿Ganaste? Ah, sí, ¿jugaron en distintos equipos? No, jugamos entre nosotros. Bien. No nos hicieron jugar contra otro equipo. Bueno, bien. Me metieron un solo gol, pero ganamos 2-1 y yo le atajé un montón a él. ¿Sí? A Gonzalo, a Javi y no sé qué más. Vamos a contar algo. Dami también estuvo muy solicitado por el municipio, pero no le dimos el pase. Dijimos, no, es del centro de Día del Sur, ya está, queda acá. Claro. Está. Muy bien. Y este año lo inscribimos con nosotros. Espectacular. Sí. Igualmente, si pasan de fase, después representan al municipio. Siempre arquero, ¿no, Dami? Siempre arquero. Qué bien, está bueno. Arquero, eso que juega bien también, ¿eh? Sale, cuando sales jugando, juegas bien, pero sí. le gusta atajar. Bueno, está bien, porque así entiende también la cancha y ordena el equipo. Claro, claro. O sea, entender la cancha es, bueno, creo que no sé nada de fútbol, pero voy a tirar a hacerme de la que sí y voy a decir que para ser un buen arquero tenés que también que entender la cancha. Entonces, si claro, sabes jugar, va a ser un excelente arquero. Ya sé, diré esa. Me hice la que sé. También no la conozco, pero... Se me... Justo iba a hacer gol y... Justo ibas a hacer gol y... Nah, y lo atajó. Sí, me atajó, pero... Y bueno, son esas cosas. Es parte de... Claro, parte del fútbol. Parte del fútbol. ¿No? Ahora, Dami, si querés, si querés venir este año, si querés venir pasar a Colobarre, te lo paso. Claro, el juez para su equipo. Claro, no quiere tratar de meterle más gol. O sea, quiere que sea el arquero de su equipo. Está bien. ¿No? Sí. El arquero es. Damián es un deportista, pero. Sí. Yo no lo conozco, pero. Ya. No sé cómo decir, pero. Ya. Bueno, pero estuvieron buenas las jornadas ahí. Estuvo lindo el día, acompañó el día. Me hizo frío. Hubo solcito. ¿Y ahora qué pasa con el clima? Veo, tenemos la ventana acá en la radio y hay un viento, está todo nublado y de golpe como mucho viento. Sí. Bueno, veremos. ¿Lloverá o no lloverá? Después buscamos a ver qué dicen del clima, que quiero saber. 15 grados. Si quiere venir, pues la revancha, así que. Ah, una invitación a la revancha. Ahora quiero la revancha, quiero. Ahora Damián, para jugar conmigo ahora. Ah, bueno, pero no revancha, van a jugar juntos o revancha. Sí, igual van a jugar juntos, porque allí hicimos la inscripción de los juegos bonaerenses. Bien. Así que ya está inscripto en fútbol. Si querés, anotás. Y si no, estamos bien. Bueno, lo importante es estar bien. Se pica acá. Bien. ¿Qué les parece? ¿O vamos con un temita? Vamos un poquito de música y después y después sí venimos con deportes con la información de Dami. Dale. ¿Les parece? Una vez llamamos a Manuel después. Perfecto. La rima que y gracias por venir. Gracias por venir. Adorable puente, se ha creado entre los dos. Y el mediodía, hay más que sonidos. Hay más que sonidos. Hay una radio. Radio Vox 102.9. Bueno, volvimos. Volvimos. Che, vamos, le mandemos un saludito a los auspiciantes de este programa que hacen posible que estemos al aire. Vamos a mandarle un saludito a Leo, nuestro amigo de QL Carpas. QL Carpas. Sí. Eso. Ellos fabrican carpas y también alquilan carpas para eventos, carpas gigantes, este tipo de circo. Buenísimo. Sí, sí. Así que, y a nosotros, ¿qué hacen? Nos prestan las carpas para nuestros eventos. Excelente. Y también plotean, ¿no? Las carpas. Tienes razón, también te dan las carpas ploteadas. Eso es un buen dato para tener en cuenta. Las sillas, todo, ¿viste? Tipo, equipo de competición, los llaman para que dan todo el ploteo. Está buenísimo. Así, bueno. Sí. Un día. Sí, y mandemos saludito a nuestro amigo Carlitos. Carlitos Verdulería. Sí. Verduras y frutas premium. Premium. ¿Eh? Toda excelente calidad. Él nos abastece todo lo que es verdulería y te envían a domicilio. Te lo envían a domicilio, te llevan a tu casa. Ah, lo mejor, ¿eh? ¿Hacés a dónde puedes llamarlo? ¿A dónde? Al 11-40-48-3202. 11-40-48-3202. Si estás en Quilmes, él te lo lleva. Ah, espectacular. Sí. Es un genio. Así que anoten entonces el número. Un crack. Bien. Así bueno. ¿Con qué seguimos, Damián? Usted que ahí. Un video. Ay, tenemos un video, mirá, de juntos. ¡Epa! ¡Gastón! ¡Mirá! ¡Sabía Gastón! ¿Cómo quedó dormido? ¡Oh! ¡No! ¡No pasó nada! Pero ese final, porque ¿qué están haciendo, Damián, ahí? ¿Tacos? ¿Van a hacer tacos hoy? No, ¿vale? No. ¿Para mí son? ¿Puede ser tacos? A mí me parece para, que... O canelones, ¿no? Canelones, ¿no? Me parece, ya, son panqueques, me parece, son, para hacer canelones. Canelones. ¡Qué rico! Porque si hay salsa ahí, es por canelones. Si fuese tacos... No habría sido. Claro, es como claro. Si hay foto, hay video. Entonces, claro. Acá lo mismo. Sí, claro. Qué bien ahí haciendo los tacos. En los tacos no va salsa. Tienes razón. Si es canelones, va salsa. Claro, claro. ¿Y ayer Carlito qué llevó? ¿Llevó acelga? ¿Llevó algo? Acelga, sí. Ayer hubo un. Contá lo que pasó, contá la anécdota. Que contá lo que pasó. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó? Juntos. Sí. Ver, se mezclaron los suficientes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Estábamos en el garage por hacer las media lunas para formarlas y todo. Y tocan la puerta del garage. Y bueno, va Florencia y abre. Cuando abre, está la camioneta de QL Carpas. Y digo, bueno, si está QL Carpas, va a traer un gazebo. Ahí, va a traer una carpa, un gazebo, qué sé yo. ¿Qué pasó? Y veo. Entran acelga, pinaca, bolsas de milanesas. ¿Qué pasó? Esto que el otro. Y digo, ¿qué? Claro. Una nada confusión. Que vir. Vino QL Carpas y Carlitos Verdulería todos juntos. Se fusionaron. Sí. La verdad, no lo podía entender. Le digo a Florencia, ¿Florencia y esto? Y se mataba de la risa, Florencia. Me paraba de reírse. Y digo, nosotros que le hacemos sponsor, ¿no? Le hacemos sponsor. ¿Qué tiene que ver QL Carpas con comida? Todo tiene que ver con todo. Si es QL Carpas, tráeme carpas y vos... Y, ¿cómo se llama? ¿Vosego? Gazebos. Gazebos. Y si es... Carlito Bolivia tiene una camioneta con verdura y comida y todas esas cosas. Dijiste, fusionaron las empresas. ¿Sabes? Claro. Dije, una ¿qué fusión. Tiene que ver esto? Y dije, bueno, después voy a hablar con Pablo y lo voy a hablar acá en la radio. Claro. Se dieron una mano ese día. Está así bien, que... está pero bien, bueno, así debe ser. Por lo menos nos trajeron las cosas para tener en el centro. Muy bien, claro, muy bien. Bueno. Viste, ahí nos damos una mano todos ahí. Los suficientes también, mirá. Está muy bien. Ahí Carlito le dijo, dame una mano, no llego. Y QL fue a buscar ahí la verdura todo, sí, y lo trajo. Sí. Un genio. Pero cuando vi eso dije, no lo puedo entender. Claro, se dio una confusión. Hay un audio de Florencia que es muy gracioso también contando eso. Está muy bueno. Así que bueno, che, vamos a estar en comunicación con Manuel. No te atiende. ¿Sí? Vamos en comunicación con Manuel Adorni. No. Hola Manu, no, quiero ser tu amigo. no está todavía, ¿no? No está a mí, no está bueno, todavía. Bueno, pero después vale. Vamos a chusmear ahí qué están haciendo juntos. Dale, sí. Porque bueno, en ambos centros de día se hacen muchas actividades. Hoy veníamos para acá y Cristian, nos estabas contando todas las cosas que están haciendo con el Grupo Verde. Contanos un poco. Nosotros estamos haciendo las medialunas hoy, la tarde. Ah, van a ser medialunas. Para Corneli. Uh-huh. Y también hacemos cemento para. Esto va a ser para la. Vamos a hacer para la feria. Para la feria, están trabajando con cemento, con Meli, están haciendo macetas, unas bandejitas muy lindas. Yo estoy ahí chusmeando y la verdad que están quedando muy buenas y las están pintando también, ¿no? Sí, es que vos me decís vos, estamos pintando y también vamos a hacer de todo poco, vamos a hacer cementos, macetas, uh-huh. Eso va a ser el 15 de mayo. El 15 de mayo la feria. La feria. Así que están preparando con todo. Todos los grupos están trabajando para ese día. Vamos a lograr con eso y nada. Estamos haciendo esto poco. Ahí, mirá, ahí justo estamos viendo a Manuel. Estoy viendo acá a Manuel en cámara. Ya estamos en comunicación. ¡Hola, hola Manu! ¿Cómo estás? Era Fale. Mirá, Gastón, ahí está Gastón. Mirá, qué grande Gastón. Connie. Hola, Connie. Lucas. Hola. Ahí está, mirá. Están todos, Arnaldo, mirá allá. Arnaldo. Manu, acá estamos. estamos preguntándonos qué estaban haciendo. ¿Van a hacer panqueques, canelones, tacos? Estamos preparando para hacer canelones. Mirá. Hola, los chicos. Cortando la selga. Hola, Mica. Gastón. Hola, Gastón. Saludos, Arnaldo. Ahí está Arnaldo, mirá. Vení, que acá estamos en la cocina también. Es una parte. Y acá está la otra parte que están cocinando los panqueques. ¡Hola! Ahí está todo el equipo, mirá. Fernando, mirá, Fernando está. Está más duro, Fernando. Grande, Fer, mirá. Hola, Fer. Nunca vuelvo a pasar. Qué grande. Bien caliente. Hola, Ari. Brisa, hola. Maxi. Qué grande esa cocina. Qué equipo, ¿eh? Qué equipo, che. Hoy no llegaron, pero. Hoy no llegaron, pero había media luna, pero no llegaron. Qué rico. Quedaron en el camino. Mañana vamos. Vamos. Qué bien. Bueno, acá voy a preparando el almuerzo de los canelones. Qué rico. Preparándonos también para la feria. Mirá, ella es una compañera nueva. Hola. Hola, Rocío. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué grande, Rocío. Está debutando el canelones acá. Mirá. Qué grande. Qué rico. Muy bien. Ahí con Imanol también. Bueno, estamos preparando también, bueno, para la feria que vamos a preparar hacer videos. No sé si comentaron lo de la rifa, estuvo comentando también. No, algo. No, comentalo, hay una rifa, estamos los chicos juntos. Largando eso. Bueno, preparamos una rifa solidaria para ver si podemos conseguir una máquina que no hace falta para el tío, la pastelina. Y no, va a ser pata fea. Sí. ¿Cómo? No, si no va a ser pata fea. Bueno, la idea es para el día de la feria, que se hace el 15, participar vendiendo pastas frescas. Muy bien. Excelente. Lo que pasa, los chicos tienen mucha producción y necesitan una máquina para aumentar la producción. Claro, obvio. Así que bueno, para la rifa. Mira, quiero resaltar que la idea salió de los padres del centro, que pusieron todos los productos para hacer el sorteo. Qué bien. Y bueno, vamos todos colaborando, comprando números para la rifa. Sí. ¿Cómo, Dami? ¿Cómo, Manu? Sí, salió de los padres, que estuvo buenísimo eso, la reunión que tuvimos. Uh-huh. Y bueno, acá tienen los premios. A ver, los premios. Mirá, la ganaste, mirá. Primer premio. Es el primer premio. Productos. Segundo premio. Un set de mate. Bajó un poquito el bolso matero. Bajá, Enzo. Ahí está. Ay, ahí se ve mejor. Miren, qué lindo ese set de mate. El matero. Ese. Dale, segundo premio. Para ir a la playa, mirá. Oh, hermoso. Cómo te gustan las flores. Mira, qué lindo. Muy lindo. Muy lindo. De mi cuadernito. Un cuaderno artesanal. El cuaderno artesanal también. Decinos quién hace ese cuaderno en Instagram. ¿Cómo lo encontramos? Esos cuadernos son reciclados. ¿Cómo es? Te mataste, claro. Bueno, no tenía ese dato. Después lo pasamos. Ahora lo buscamos y lo pasamos. Dale. Porque eso es un trabajo increíble que hace la mamá de unos chicos del centro. Que hace todo papel, hoja de papel, dibujo. La mamá de Facu. La mamá de Facu hace eso. Ay, qué hermoso. Unos trabajos hace tremendo. La mamá de Stanislao. Ahí está. Ahí está. Qué bien. Bueno, buenísimo la rifa. Hola, Maxi. ¿Qué hace, padre? Bendecinos un momento. Bueno, Manu, muy lindo todo. Hola, Pablo. Y la mamá de Gastón fue la que donó el segundo premio, el set de mate, que está muy hermoso también. Un saludito a la madre de Gastón, una genia. Bravo. Una genia. Muy bien. Muy bien. Aplausos a todos los padres que colaboraron. El compromiso de la familia en este caso fue muy bueno, el acompañamiento que tuvimos, la verdad que, bueno, para ellos, ¿no? Pero bueno, la idea era que participen todos y lo pudieron hacer entre ellos. Qué bueno. Está bueno eso que la familia se integra en la institución, esa es la idea. La institución, los concurrentes y la familia es el triángulo perfecto para el funcionamiento de esto. Totalmente. Así que bueno, ¡hola, Fer! ¡Qué grande, Fer! ¡Un meme! ¡Qué serio, Fer! ¡Una sonrisa! Ese, qué grande carpintero, muy bien. No matriculado. No matriculado, Pero sabe laburar, mirá. Qué grande, Fernández. La semana que viene voy a tener que empezar a producir las pastas para ver cómo funciona la pasta linda y todos. La pasta de todo, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. Muy bien, Manu. Bueno, Manu, nos despedimos. Hola, hola, Flor. Hola, Flor. Qué grande, Flor, ahí trabajando. Muy bien. Muy bien. Venga, saludos. Ya se va, ¿eh? Ya se va. Dale. Nos vamos despidiendo. Chau, chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, adiós. Quizás mañana echando lejos me arrepiento. ¿Cómo, Manu? Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau. Qué lindo, bueno, gracias por dejarnos chusmear lo que estaban haciendo, qué lindo, están re trabajando, muy bien. A full y qué bueno esto de las pastas que van a vender también en la feria de sí, eso sí, del 15. Los días de lluvia te mandan la foto haciendo tortas fritas. Qué bien, ¿eh? Sí, cuando lo ven allá. ¿Y no hacen tortas fritas ustedes cuando llueve? No, no hacemos. Yo lo vi. Decirle a Nelly que haga la torta frita. Hay que decirle a Nelly que haga la torta frita. ¿Qué, Cris? No. La vi a mi compañera Flor Micaela Jiménez. Yo lo vi hace. Estaba yo, Flor, sí. Mica, Risa, Masi. Uh-huh. El año pasado fue. Estaba yo, Masi, Risa. Uh-huh. Yo, Florencia. Vos, Florencia. Y nada más. Nadie más. Está bien. Bien. Bueno, qué bien que se vieron. Muy bien. Buenísimo. Bravo. Bueno, vamos con un poquito de música, ¿verdad? Sí, vamos con y a la vuelta preparamos. ¿Habíamos pedido algo? No, sí, le toca a ver qué pidieron en juntos. Rafa acá, una cerveza. Ese está, no lo encontramos en la compu. Ahí está, vamos viendo qué programa. Che, qué linda comunicación con Manuel ahí en juntos. Siempre cocinando. Un espectáculo. Bueno, de Flor Jaime, que pobrecita. ¿Qué tema? No sé quién es Flor Jaime. De Flor Jaime, pobrecita que está con el hombro. Ricky Martin, La Mordidita. Se lo dedicamos a ella entonces. Ricky Martin, ahí. Para Flor, ¿no? Que hoy no vino. Ese tema pone cuando se cuelga de ese aro tipo de loro. Claro. Era mi novia, Flor, pero ahora ya no. No, Flor está. Bueno, es la capa de ese para el otro bloque de chismes. Claro. Ahí está, mucha música. Para que lo agarra, dice. Ahí está. Es así, cosas del corazón. Allá le gritaban a Damián. Damián porque roba música de la calecita. Entonces está... Está buenísimo. Ese se le decía a un DJ que venía de las redes. Se deja robar la música a la carecita. Bueno, esto, Flor, te dedicamos a este tema porque hoy no viniste. Flor tenía que mandar un video haciendo esa acrobacia. Debe ser, sí. ¿Pondrán colchonetas abajo? Sí, tiene que poner. Sí, yo supongo que sí, tiene que haber seguridad. A Flor, ¿será? La quiero mucho y es mi compañera y la manco. Bueno, y después nuestra nutricionista hace. Ana, no sé si lo puedo contar, pero... Uy. Pole dance. Ah, pole dance. Está muy bueno pole dance. Pole dance. Te quedan los brazos, pero... Sí, mucha fuerza. Mucha fuerza. ¿Va? Bueno, vamos con ese tema entonces. Campana y el fin de semana se deja ver. Ya, la, la, la, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta. Una mordidita de tu boquita.

Ahí está, mirá, se está. Bueno, a las 11 nos vamos. No, bueno, vamos. Fútbol argentino, que se jugó el fin de semana. Arrancó con el triunfo de Boca 4-0 a Defensa y Justicia. Independiente perdió con Riestra. Con Riestra, sí. 2-0. Se ve una sonrisa ahí. ¿Cómo van a perder con River? A Dami. Y pues ellos siempre es como River y Boca, siempre juegan con un jugador más, ¿viste? El que está vestido de negro juega para ellos. Ah. Yes. Racing empató 1-1 con Barracas. Y el gran River Plate. Esto me lo hizo poner a de mano, pero bueno. Le ganó 3-1 al Dos Ibi. Vamos con Libertadores. Libertadores. Vamos a repasar los resultados de los equipos argentinos que jugaron ayer por la tercera fecha de Libertadores. Lanús le ganó 1-0 a la Universidad de Quito. Qué grande. Boca perdió 1-0 con Cruzeiro. ¿Qué pasó? ¿1-0 perdió? Sí. Y Central. Pará. Cristian, ¿qué pasó? ¿Por qué perdieron? Cris, díganos por qué perdió Boca. Allá en Brasil. Sí, Pablo. La verdad que. ¿No vas a declaraciones? Nah. Acá tenemos que pensar en. El martes. Ahora. La próxima tenemos que. Nada. Me da bronca, pero. Nada. Hay que seguir y. Ahora tenemos que pensar en. El martes jugará con Central Córdoba y luego ellos viajan a Barcelona. ¿A Barcelona? ¿Cómo va a ser? Barcelona, Ecuador. De Ecuador. Ah, mirá, qué grande. Ahora tenemos que meterle y hay que mejorar y. Sí. Listo. Y hay que seguir. Sí. Bueno. Gracias, Cris. Y Rosario Central le ganó 3-0 a Universidad Central de Venezuela. Copa Sudamericana. Ahí está. San Lorenzo empató con el Santos de Brasil. Y Barracas empató 1-1 con Audax Italiano de Chile. Champions League. Che, ¿Independiente no está en ninguna copa? ¿Ah? ¿Independiente? ¿No? ¿Seguro? A ver, vamos a chequear. No puede ser, ¿cómo puede ser? Estamos jugando en la Copa. Copa Argentina, ahí está, ¿viste? Copa Argentina. A ver, te busco. No busques dónde, busca Florencia, porque Florencia, ¿viste? No sé qué buscador usa que te tira. Che, le mando un saludo a Florencia que. Sí. Una... Ahí está. ¿No crees? Va a buscar Independiente. Independiente que está jugando una Copa. ¿Cómo puede ser? No está jugando una Copa. Nada. La Rojo Independiente juega a la Copa Argentina. Tenemos que ahora. ¿Contra quién jugamos? La Rojo. Contra la Rojo, Unión de Santa Fe. Va a jugar con Unión. Ahí está, ¿viste? Te faltó esa, mi guarda, ¿eh? No sí, te olvides del Rey de Copa. No te olvides. Contra Unión de Santa Fe. ¿Cuándo? El miércoles 22 del 4. A las 2 de la. Ah, bueno, acá dice 2 de la tarde, pero no sé si. Pues 22 del 4, ¿ya jugó? No. ¿Una de Santa Fe? Pero 22 del 4 ya pasó. Bueno, ya jugamos. Dice miércoles. Miércoles, bueno. Después, como. ¿Qué? Voy a llamar a Florencia a ver qué pasó acá en esta columna. Para. Ah, no, acá está. 7 del 6. Ah, 7 del 6 de junio, está. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde juega. Está bien, solcito, ya va a ser un montón de frío. Bien, ahí está. 10 puntos también. Bueno. Qué bueno. Listo, Dami. Seguimos. Champions League. Champions El PSG League. Le ganó 5 5 a 4. 5 a 4 al Bayern Múnich. ¿Qué partidazo ese? ¿Lo vio, Dami? Sí, lo vi. Partidazo. Después de ver eso, ¿qué partido estaba después? Ah, después de ver eso, vino el de Boca, ¿no? Jugó más tarde Boca. Sí, Claro, no sabía jugar. Era, pero te dolía la vista cuando. ¿Sabes lo que era ver Champions League y después ver a Boca? Que no da dos pasos seguidos. No. Bueno, ganó 5-4 el Bayern. Y ahora hoy jugaría Arsenal contra Atlético de Madrid. ¿Del Cholo? Claro, sí, sí, sí. Así que bueno. Eso. Y. Bueno, nada más. Nada más. Nada más y nada menos. Esto fue. Ahí está, mira, sale en cámara, sale en cámara, ahí va. Esto fue. Mirá qué plan, ¿eh? Los deportes de hoy. Muy bien. Bien. La qué pregunta. Decime, Lopi. ¿Jugará Cavani o no? ¿Qué onda Cavani? No sé. ¿En qué anda Cavani? ¿Qué vino? ¿Está de vacaciones? ¿Qué? Ah, me voy a decir los goleadores. Digo los goleadores y nada más. Ahí está, dale. Los goleadores que van. Puesto número uno. Puesto número uno, goles. Oh. Mira, ¿quién puede estar? Gabriel Ábalos. De Independiente con 9. De Huracán, Jordi Caicedo con 8. Caicedo. Junior Marabel de Sarmiento de Junín con 7. Y David Romero de Tigre con 6. Ahí está, muy bien. Listo, ya cerramos porque. ¿Qué le parece si vamos con un poquito de música? Bueno, un poquito de música para la tarde. Pon algo de los Kailas. Una pregunta. Cavani. ¿Más en Boca? No sé, porque él anda siempre lesionado, Capi. ¿Cavani sigue lesionado, Cavani, todavía? La última vez estaba lesionado. Es qué increíble. El tipo se tiene que retirar. Supuestamente terminaba su contrato este año. Y él había dicho que cuando terminaba su contrato, se retiraba del fútbol. Hizo al revés, ya se retiró, no terminó el contrato. Claro, pero él dijo: yo termino el contrato en 2026. Cuando termine el contrato, me retiro del fútbol. Qué lindo. Y le siguen pagando, ¿no? Mientras está. Sí. Y es el mejor pago del plantel. No. Qué garro. Bueno, vamos para pasar este trago amargo. Vamos sí, vamos con una canción que eligió Graciela de Centro Días del Sur. ¿Grace? Sí, Grace. Que le gusta mucho. Miénteme de Luis Miguel. Se la dedicamos a ella entonces. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome, porque de pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que andar disculpando. Por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Qué pena, nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? L. Carpaz. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821, www.qlcarpaz.com.ar. QL Carpaz. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur. O contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Carlitos Verdulería. Verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 40 48 3202. Atendido por sus dueños. Bueno, volvimos. Acá estamos otra vez. Tenemos un audio. ¿Tenemos? A ver, el audio. A ver. Gracias por dedicarme la canción de Ricky Martin. Qué hermoso. Estuvo en Argentina Ricky Martin, Hermoso. Sí. Hermoso por donde lo mire ese hombre. Bueno, les mando un beso y después les cuento de acrobacia. Como es, si se usan colchonetas o si no se usan, pero bueno, estoy bien, estoy haciendo algunos estudios, pero estoy bien. Les mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene. Va, a los que vuelven al centro, nos vemos en el centro. ¡Qué nada! Che, me dijeron que cuando le toca el turno a Florencia de colgarse el aro ese del oro, le sacan las colchonetas. Me dijeron eso. No sé por qué. No sé por qué. ¿Viste? Pero bueno. Bueno, un beso, Flor. Gracias por el audio. Y bueno, entonces tiene dos cosas que contarnos. Bien cómo es lo de acrobacia y cómo estuvo el show de Ricky Martin. Porque sé que estuvo ahí, así que bueno. ¿Sí? ¿Fue el show de Ricky Martin? Creo que sí. Creo que sí. Capaz estoy diciendo cualquiera. Dijo que iba. Estoy en lo cierto. Entonces, así que bueno, la próxima que esté acá nos va a contar. Yo que no pude sacar la entrada para Teresa Parodi, me perdí. No, ¿En serio? Tenés que ir a un show de Teresa. Me llenaron la casa de humo. No, la otra vez le dije a los chicos, vamos a una parrilla, viste, a mis hijos, digo, vamos a una parrilla en San Telmo. Bueno, vamos. Yo. Entramos, fuimos a Torcuato Tasa. ¿Viste? Torcuato Tasa enfrente a. Sí. ¿Por qué? Tocaba Teresa Parodi. Y no le dije nada, sentado y con la viera, dice. La quería matar. Pero nada, Pero, bueno. Pero sabes lo que fue el show, un show hermoso. Sí. Cuando sean grandes, después lo van a valorar. Y sí, o sea, está bueno. Todas esas cosas que si uno puede hacerlas, está bueno. Así que bueno. Sí. ¿Qué? ¿Otro tema para hablar? Sí, tenías un Colapinto. Colapinto, ahí está. Che, ¿salió el segundo? Me dijo. No, todavía no corrió todavía. Pero va a correr en Miami. Va a correr en Miami. Sí. No, Colapinto, este domingo fue, ¿no? Sí. Hizo un road show en Buenos Aires, ahí en Palermo. Palermo, qué linda zona. La verdad, lo vi en la tele. el auto, el nuevo auto, sonó de maravilla. Muy la bien. Verdad, la presentación y todo quedó espectacular, cómo sonaba el auto, la verdad, muy contento y me gustó mucho, el Raw Show. Está bien, igual las entradas estaban... Sí. No eran muy populares, pero, digamos, pero bueno. Decía que tenemos para... decía que tenemos tele para poder ver. Claro, eso. Disfrutarlo. Sí. La más barata está a 80 y la, después la más cara a 180. Claro, la gente lo ve ahí, bueno, está bien. Igual hizo dos pasos. Yo tengo tele, así que lo veo gratis y lo veo. Está bien. Está bien. ¿Qué está pasó, bien. Chris? No, nada. No. Se me... No necesito estar no, bien. No, nada. No me siento mal, pero tengo el olor en la pierna y... Nah, ya estoy mejor. Ah, Chris, ah, le estuvo doliendo la pierna, pero ya está mejor. Pero sí, también te pegó en el partido. ¿Te castigó también el partido? No, allá en el polideportivo. Para mí es que pegó así con mucha fuerza para hacer el gol y bueno, capaz que es eso. Fue sin querer. Está como Cavani, Chris. Sí. Me gustaría ser como Cavani, pero mejor. Pero jugando a la pelota. Sí. ¿Ah? Justo me cambré y nah. La agarró un mentirón. Nunca la... mentirón. Nah, no pasa nada. No es mentirón. Hay que comer nada. ¿Tenés sí. el pantalón de Deportivo Luqueño? Sí. Mira. Deportivo ahora Luqueño. Ahora soy de Luque y soy de Boca. Deportivo Luqueño. Qué hay grande. Hay que comer banana. La banana te da potasio para evitar ¿dónde los ¿dónde es Luqueño? ¿Paraguay? Deportivo Luqueño. Sí, sí. Yo como... muchas cosas puedo comer. Che, la mamá del otro día, la mamá de Chris, mandó una sopa paraguaya. ¡Ay, qué rico! Ay, él siempre me dice que su mamá hace sopa paraguaya. Yo no sé, me encanta y no sé hacer. No sé lo que es un espectáculo. ¡Qué bien! ¡Qué rico! Así un saludito a la mami de Chris, una genia. Mandamos un saludo. Bien, sopa bien, saludos. ¡Ay! Sí. A ver. Ahí está, mirá. Perfecto. Se fue lejos, che. Hasta allá fue. Al médico, mirá. ¡Qué linda! Qué habla la llama que llama. Che, pero en ese momento ella tenía el pelo lacio. Tenía ¡qué lindo! Ahora mirá. Son todos rulos. 20 años menos también. También. Feliz día a la llama. No, mata flecha cuando vuelve. Ahí estaba más alta, porque se llegó a esa altura contra la llama. La llama una llama bebé. Lo no vemos. La llama bebé es eso. Claro, por eso. Pasa que sí. Creció ahí. Sí, madre. Bien. Bueno, sí, tendré que mandar fotos con sus mascotas. Manden fotos con sus mascotas, no sí, la mascota gente, de nadie. Esa era la mascota de Florencia, capaz. Claro. ¿Puedes decir? Tiene una llama, capaz. Una llama que escupe. Bueno, puede ser, está bien. Está viste que ahora tienen chanchitos, tienen ovejas. Sí, sí. Yo no voy a criticar porque nada. Claro, yo tendría, si no fuera porque vivo en un lugar que no puedo, tendría oveja, chancho. Ah. Una llama que escupe. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Una llama que escupe. ¡Bum! Che, Pablo, ¿qué? A ver si mamá hace sopa paraguaya, chipa. Ay, yes. Demasiado queso. Pero. Lo que sí. Muchas cosas puedo comer. Pero. Lo que a mí me saca es. El tomate. ¿No te gusta el tomate? Sí, me gusta, pero... Que no lo comes. ¿No lo comes? No, no, no como eso, pero... Ah, bueno. Lo que sí me saca es... El mate, no puedo tomar. El mate no lo puedo tomar. No puedo tomar. No puedo tomar. Pero... Lo que sí... Puedo comer es... Todo menos tomate. Todo menos... Sí, que vos me decís vos. Y nada, lo que sí puedo comer es la mianuna. Lo que sí puedo comer bien. Es sí, como yo prefiero irme a tomar un licuado o un té con tratado con jamón y queso. Bueno, está re bien entonces lo que podés comer. No podés comer tomate, pero un tostado de jamón y queso, así que... Y... No, nada, Pablo. Si querés, te invito. Dale, cuando quieran. Si, si cocina tu mamá, vamos. ¿Sabes qué es lo que es? Decirle a Damián también yo lo invito a comer. No sé a qué hora, pero a las 6 de la tarde. Aquí también, aquí también invito. El Damián operador como a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. A Damián Piris invito. A mí come más, normal. Vamos todos a comer. Mamá afuera. Va a estar chocha, ¿eh? Mamá va a estar chocha. Vamos todos a comer trabajo. Afuera. Va todo. Florencia puso. Ya me voy a vengar. ¿Dónde puso? ¿En YouTube? Sí. Ajá. Pero nada, todo es con cariño acá. Claro. Un poco ahí. No nos reímos de vos, nos reímos con vos. Un poco de humor, si no. Ah. Un poco ahí, yo algo. Ahí mandé una fotito. Los chicos están, les comento, los chicos están en el punto verde, ahí en la Plaza Pellegrini. Ah. Están llevando botellas de amor. Botellas de amor. Todo lo que es para reciclar. Botellas de amor es una botella llena con plástico que buscamos reciclar. Sí, yo las conocí hace muchos años y con el nombre de Ecoladrillos. La gente que construye con permacultura, que sería como algo más sustentable, lo usaban como de ladrillos también. Sí. O sea, con el material en vez de ladrillo, esas botellas recicladas. Y bueno, y ese plástico se puede reutilizar, sí. Se puede reciclar para otras cosas. Así que está muy bueno eso que hacen. En Córdoba había una movida muy grande, ¿no? De esas casas, sí. Con botella, sí, barro también, sí. Sí. Muy lindo. Pero bueno, está buenísimo esto que hacen en los centros de día. Ahí están, sí. Los chicos. Miren, qué bueno. En la Plaza Aristóbulo del Valle están. Contribuir al planeta. Muy bien. Muy bien. Ese es mi compañero mío. Muy bien. Sí, tus compañeros. Ahí está, Lautaro. Grupo Verde, ahí llevando todo. Está Grace. Está Graciela. Está Nico. Mauro. Está Mauro. Está todo allá. Alan, mirá. Y está Carito. Está justo de espalda, Carito. Carito. Así que bueno. Bueno, muy lindo. Muy lindo. Después está Meli. Está todo allá. Y después estamos contentos porque estamos a un paso de conseguir transporte para los chicos de Incluir Salud, a través de un gremio de transportes privados. Bueno. Así que bueno. Qué bueno. Y pronto van a tener comes. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos por pasar un audio. ¿O un video? Ay. Bueno. Para que el... Justo no salí. Bueno. El operador está con guantes hoy. Vino con guantes. Tenía frío. ¿Sale o no sale? Bueno, qué bien eso del transporte. Sí, sí. Así que, sí. Bueno, los chicos de Incluir Salud van a tener transporte. Ahí está, mirá. Un poco grande la... Mirá la mascota que tiene. Pará, ¿eso es de verdad, mirá, o es IA? Es IA. Ah. ¿Es IA? ¿Qué? Es IA. ¿Cómo hacen? Pero el avance de la inteligencia artificial, superó, la verdad a que me a mí, porque ya uno no sabe qué es verdad y qué es mentira. Por eso, yo pensé que era real. No, es increíble. Yo te respondo un mail, todo lo que, pero eso ya no llega. No, salta la llamita. La dama estrada. La llevó a maestrar a la llamada. Claro. Sí. La llevó a maestrar, mira. Y bueno, y, claro, salta porque es el día del animal. El próximo programa lo puede traer. ¿Qué? Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Que la traiga la llama el próximo programa al estudio, ¿no? Sí. Qué grande. No, es tremendo. Es tremendo. Muy real. Muy real. Qué increíble, che. Qué increíble. Y bueno, pueden mandar videitos de llamas, no, por favor, videitos de sus mascotas. Si puede ser con ella, mejor. No, reales, queremos mascotas reales. Ay, Dios mío. ¿Ustedes saben por qué es el Día del Animal? ¿Averiguaron por qué es el Día del Animal? No. ¿Alguien no hizo la tarea? ¿Por qué es el día? Yo no sabía, pero... A ver. Resulta que es el Día del Animal acá en Argentina. Es el 29 de abril, es acá en Argentina. Solo acá en Argentina. Día Nacional del Animal. En conmemoración al fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, que fue un destacado abogado y pionero en la defensa de los derechos de los animales. Albarracín fue presidente de la Sociedad Protectora de Animales y uno de los impulsores de la Ley Nacional número 2786, que prohibió el maltrato y la crueldad hacia los animales en Argentina. Mirá vos. Mirá vos. Qué increíble. Tomá mate. Pobre, bueno, uno de los primeros defensores de los derechos de los animales. Alba Racín. Un abogado. Así que. Un abogado bueno, mirá. Hay que conseguir un abogado bueno. Un dato. Mirá. ¿Qué es eso? Jabones. ¡Qué mirá. Espectacular! Los jabones. Están sellando los jabones. Detox. Detox. Carbón arcilla, verde romero, aroma menta. Espectacular, porque después van por cúrcuma y aceite esencial de naranja. Son los jabones que está haciendo el grupo rojo ahí en Centro de Día del Sur. Con Julieta. Jabones naturales que acompañan cada tipo de piel. Opa. Sí. Hágase una propaganda. Sí. La tiene que hacer Susana Jiménez esta propaganda. Qué lindo. Shock. Se vuelve a hacer. Shock. Detox. Correcto. Correcto. Es rapidísimo. Detox. Bueno, esto también para la feria, sí. Están trabajando full y bueno, hoy que decía Cristian, podemos salir todos a comer, un poco eso, la feria con lo recaudado, después cada grupo elige qué hacer con el claro. dinero, y puede ser esto, una salida, sí. Ir a comprar algo, sí. Así que nada. Comprar ropa. También. Los chicos a veces van al outlet, se compran ropa, relojes, lo que ellos quieren. Sí, eso está buenísimo porque, bueno, es como que gira la rueda, ¿no? Casi siempre están eligiendo ir a comer. Se van a merendar a un café. Para mí está muy bueno, es una muy buena opción. Tenedor libre. Sí, o también hacen, a veces, ¿no? Hacen comidas en el centro, pero algún menú especial, ¿no? El otro día, el grupo verde de Melissa hicieron budines. Unos budines, riquísimos. Pude probarlos. ¿Qué me decís vos? Nosotros estamos haciendo los budines. ¿Budines? ¿Con quién? ¿Con quién están haciendo? ¿Con qué profe? Con Meli y con Eli. Claro, con Eli van a hacer las medialunas. Sí. ¿Cuándo hacen las medialunas? Hoy, a la tarde. Vamos, está muy interesado. Ya está, para los mates de la tarde. A la tarde. ¿Cuándo? Vamos armando los mates de la tarde con las medialunas. Está bien, muy bien. Sí. ¿En qué momento? ¿Qué momento? Qué bien. Ahora que, nada, estoy feliz. Y, nada, hay que seguir y. Hay que trabajar y. Escuchar. Lo que más quiero es. Cuesta plata, eso quiero. En la feria, él dice por la feria. Sí, y bueno, sí, viene bien, obvio. ¿Y estás contento de que viniste a la radio, Chris? Olvídate. Vamos a mandarle un saludito, mandale a Eugenia, a tu mami, un saludito. Yo quiero mandar un saludo a cumpleaños. Que es mi sobrinito. Ah, eso, que nos habías dicho. Cumpleaños tu sobrino. Mateo, tu sobrino. Sí. Él tiene 9. Cumplió 9. Tiene un mensajito. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Mateo. Que los cumplas feliz. Sí, Mateo. Muy bien. Eso. Hay torta entonces, hay torta todo ahí. Ahí. Yo comí para comprar a Mateo. Yo comí. ¿A qué comí yo? Yo comí. Dos hamburguesas. Dos hamburguesas. Qué bien. Por razón después te duele la panza, Cris. ¿Comiste un montón ahí? No. A mí no me duele, pero ya está bien. Bueno, qué rico. Qué bien el mira, sigue ya, mira, sigue. ¿Qué mascota rara tiene Florencia? Hay que tener una llama, ¿eh? Todavía la tengo mañana todos los días. La llama, ¿eh? No. Bueno, pero para invierno... ¿No la puedes bañar? Ah, se apagó. Porque se apaga. Se apaga. Dice, no. Pero para invierno viene bien tener una llamada. Claro. Acá hay un mensajito para vos. ¿Para quién? ¿Para mí? Sí, para vos. ¿Un mensajito? Un mensajito para a mi sobrinito. Ah, bueno, le mandamos, sí, le mandamos un saludo por su cumpleaños. Escuchá el labio. A ver. ¿Vos decís que le vas a mandar a la radio? A la radio. Bueno, veremos a ver cuando llegue lo ponemos. A ver. Hola chicos, buen día. Los estoy escuchando como siempre, Mónica Quilmes. Qué grande, Moni. Un saludo a los dos centros. También al Centro de Día del Sur, donde va una amiguita, Normita Santi, sí, que ayer fue su cumpleaños. Quiero mandarle un abracito grande. Y a todos ustedes, que hacen un muy buen programa. Qué grande, Mónica. Amiga de Norma. De mirá. Norma, que ayer fue el cumple. Qué grande. Feliz cumple a Norma también. Sí, muchas gracias por escucharnos, Mónica, como siempre. Sí. Una genia, ¿eh? Sí. Gracias. Gracias por estar del otro lado ahí acompañando. Bueno, sí. Y este jueves hay festejo de cumpleaños, me parece, ¿no? Este jueves. Mira. Sí, mañana. Sí. Mañana hay festejo, Cristian, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que llevar algo para compartir y pasarla bien, compartir y pasarla bien. Sí. Pasarla bien, lo que más quiero es apoyar a mi compañero mío y nada, quiero apoyar y porque soy capitán y nada, hay que apoyar y nada, la quiero mucho. Bueno. Muy bien. Bueno, ¿vamos con la nueva música? Vamos con música. Sí, vamos a pedirlo, ¿eh? Oí despacio porque Dami, el operador, trajo guante de boxeo para operar la radio. Tranquilo. Sí, no la... la de Manu. A ver. ¿Qué tema primero? El tema. Indio Solari. Mientras tanto, el sol se muere. Mira cómo tiene las mangas. Ahí la de para... buzo. Las mangas largas del buzo, por eso lo digo. Para Manu, entonces. La canción, o sea, de Indio Solari. Y mientras tanto Manu es muy ricotero y va a los recitales de Indio Solari, no, bueno. De los redonditos, sí. Pero vos lo veías, iba con las zapatillitas, espectacular. Reloqueada, muy bien, bien. Saludos para Manu. Saludos. Mientras te quiero. Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 40 48 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. No, volvimos. Eso. Seguimos haciendo Mate Amargo. Como siempre lo hacemos de Radio Box 102.9 acá de Quilmes al mundo. Mientras vemos la mascota de Florencia Cávez, le enseña más acrobacias. Increíble. Che, bueno, un saludito a la directora de la radio, Claudia Porta, a nuestro compañero acá de, también espadea la operación técnica. Para poder estar en la radio. Que nos da el espacio para estar en la radio, compartir. La idea es que la gente conozca lo que es un centro de día, de la mano, a través de la voz de los chicos, los concurrentes. Claro. En este caso, Damián y Cristian, que nos están acompañando. Sí. Así que, bueno, la idea es esa: que conozcan las actividades, lo que hacen, para qué, cómo y por qué. Así que, bueno. Sí, acercar a la comunidad todo lo que hacemos y que, bueno, nada, que se conozca. Está bueno eso. Sí. Muy bien. El equipo de trabajo son todos profesionales. Hay terapista ocupacional, médico, kinesiólogo, nutricionista, estudiante de terapia ocupacional. Tenemos un cocinero. Así que un montón de cosas tenemos. Sí. Así, y también hacemos radio, che. Qué lindo. Y en esta hermosa Radio Box. Acá está, 102.9 Quilmes. Así que sintonizala. También lo podés escuchar por YouTube. Pones Radio Box, nos ves ahí. Y si no, si querés ver Mate Amargo, pones Mate Amargo y la fecha del día. Y te salimos al toque. Sí, y nos podés mandar mensajitos. Y sí. Para llamada telefónica 4200-6511. Y si querés mandar un mensajito de texto, o un mensaje de voz, o una llamada por WhatsApp. 11 64 00 70 47. Un saludito también a Marcelo, permítame, Marcelo de Escuela Super Tenis, ahí en el parque, en el parque de la cervecería de Quilmes. Sí, qué lindo. Sí. Que todos los viernes nos presta las canchas para hacer la actividad de tenis. Sí. A los chicos, qué bueno. Y va con Manuel, con Lucas, con Tomás. Bueno. Sí, con todos. Con Julieta a veces también. ¿Y qué tal tenis, che? ¿Cómo va tenis? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Hay un compañero de Juntos que no sé, me dijeron, no, ¿cómo se llama que sabe jugar tenis? ¿El peladito? Sí. Germán. Germán. Me dice, Germán sabe jugar tenis. ¿Viste? No, yo ya jugaba. ¿Hace revés a una mano? Tremendo. Qué bien. Tremendo. Sí, sí. ¿Y Cris, qué onda tenis? Cris, el otro día jugó bien, jugaste bien. Yo a Damián, yo le gané a todos. A Damián, a Brisa, a Fernando Jiménez. Mira, ahí está, Julieta, mira. ¡Hey! ¡Hey! Hola, Juli. Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Juli? Bien, ustedes. Bien. Bien. Estábamos mirando la foto que mandaste de los jabones. Los jabones. Detox. ¡Ay, está! ¡Qué espectacular! ¡Qué barbudo que está! Estuvimos Matías. Haciendo, fabricando jabones. Míralo, Javi. Mirá, Javi, mirá que grande, Javi. Eso. Mirá. Urma. Qué bien. Sí. Hola, saluden. Matías, hola, mira Camila ya. Qué barbudo que está, Mati. Estamos justo envolviendo jabones. Miren todos los que hicimos. Tito, de cúrcuma y también tenemos de lavanda. Ah, qué bien. Barre. Qué buena esa producción. Sí. A ver, Mati, explica qué tienen. A mí dime. Justo a Mati. Justo a mí. Que es la primera vez. Justo a mí. Bueno, vamos a explicar, a ver, Diego. Dale, a ver, Diego, contanos, Diego. Despertate, Diego, despertate. Los ingredientes del jabón, a ver. Parece el zorro con ese bigote. Diego de la Vega, por ejemplo. A ver, cuente. Cúrcuma. Sí. Aceite esencial. Sí. Naranja. Ah, qué bien. Y vitamina E. Qué bueno. Mirá. Qué bien. Y el Ditos, porque no me acuerdo. El Ditos tiene romero, carbón activado y arcilla verde y esencia de menta. Ah, qué bien, refrescante. Qué rico. El Ditos refrescante, purificante, para limpieza, granitos, y el de cúrcuma iluminador, emparejador. Bueno, mira qué lindo, muy bien. Me deja nuevo. Claro, te deja nuevo para cada sí. tipo de piel. Claro, hacemos jabones terapéuticos que acompañan cada tipo de piel. Claro, muy bien. Muy bien. Sí, bueno. Nos agarraron trabajando. Estamos envolviendo los pollo. Jabones para que. Ay, perdón. Sigue. Estamos envolviendo los jabones, las primeras tandas de jabones. Uh-huh. Estamos preparando la producción para la feria que se viene a mediados de mayo. El 15 de mayo, muy bien. Viernes 15 de mayo, dentro de ahí. Bueno, muy bien, mirá. Sí, ahí vamos a invitar a todos los que quieran venir. Claro, sí. Y llevarse cositas lindas. ¿Y qué precio van a tener los jabones? ¿Ya tienen más o menos el precio? No te pases. ¿Qué pasó, Mati? Les quiero decir que promocionen los jabones. Y sí, acá estamos promocionando. Vamos a ir a la radio promocionado. Sí. Listo. Y Julieta, ¿y qué precio tienen? ¿Ya tienen más o menos el precio? Todavía no, estamos sacando los costos y evaluando. Muy ya bien. Bien, bien. Para el próximo miércoles ya tendrán precios en la radio. Está buenísimo. Bien, perfecto. Bueno. Buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias, gracias. Por la grabación. Qué grande, mira. Saludos. Chao, gracias. Ahí está, mira. Qué bien. Adiós. Chao. Bueno. Son buenísimos. Este sí. Siguiente. Buenísimo. Qué bien, ¿eh? Bien. Muy bien. ¿Cuántas cosas se vienen para la feria, eh? Sí. Siempre están buenos los jabones, ¿eh? Y también a veces hacen sahumerios. Espectacular. Sí. Espectacular. Sí. Han hecho sahumerios. Bueno, se hacen un montón de cosas, la verdad. Tengo un pequeño chisme. A ver. Que me lo contó Maxi en el centro. A ver. ¿Maxi? Sí, sí. La bomba tucumana ingresó a Gran Hermano. A Gran Hermano. ¿Qué pasó, bomba tucumana? Toda gente grande está entrando, ¿no? Sí. ¿Entró con una pollera amarilla? Falta que entre Nacha Guevara y estamos todos. O Mirta Legrand. A ver. Sí, avanzando el video. No. Yo no voy a estar con no puedo creer el avance. No. ¿Tanto hace la ya? Qué sí, increíble. Sí. Sí. Es tremendo. Qué increíble. Vámonos. A las montañas. No sabe qué es verdad. Llévame. Qué mentira. Y te llevo. Cuando la mentira es la verdad. Claro, qué tremendo. No, mirá. Bueno, sí. Al infinito y más allá. Tremendo, che. La bomba tucumana de Gran Hermano. Sí. Se fue a entrar al Boca y entró. ¿Qué onda será este Gran Hermano de ahora? ¿Está teniendo repercusión o qué cosa es? Cualquier cosa. Yo hace bastante que no veo Gran Hermano, pero Pero bueno, como... No sé. No sé. Para mí está eso. Capaz que levanta con la bomba tucumana ahí. Puede ser. Capaz que levante más que Andrea de Boca. Sí, que ya no está más Andrea de Boca. No, no está más. Y entró... Pero alguien salió para que entre ella o no. Entró, claro, no sé qué pasó ahí. No sé quién salió. Ah. Sí. ¿Eh? Sí. Sí, no, yo la verdad que mucho no sigo, pero mira, bueno, Maxi. Volvió a participar de un reality, ella participó muchas veces en el Bailando por un Sueño, también me lo dejo Maxi de reality. Porque Maxi ve Gran Hermano. Claro, bueno, bien. Sí, bueno. Bien, para los seguidores de Gran Hermano ahí está ese dato. Vamos con... Un poquito de música, sí, y la vuelta nos despedimos, ya estamos cerrando el programa. Yo tengo que ¿qué nos queda que para salir? La vuelta? Sí. Vamos con... Ah, dale. Sí. A ver. Hola, soy Connie. Sí, no. ¿Se escucha? ¿Claro? Saluda a todos. Un saludo. Bueno, gracias, Connie. Gracias por mandarme mensajito. Gracias. Qué grande, Connie. Gracias, mi bombón de dulce de leche. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensajito, señora? De Airbag. ¿Un mensajito? Para, al último, más, papi. Por mil noches de Airbag, que lo pidió, si no me equivoco, Matías, del Grupo Rojo. Qué tema. Me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. ¿Será cuestión de suerte que sigamos? Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpaz. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpaz.com.ar. QL Carpaz. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Hola, hola, soy el cantor del sentido y el justo, hambre, meso, todo. Damián, a vos, vení acá. Bueno, Gastón, ya voy para allá, Gastón, ya voy. Quédate tranquilo, quédate tranquilo. Esperando. Te están esperando para almorzar. Te están esperando, Gastón, para almorzar. Saludos. Sí, sí. Saludos. Así que nosotros también, Cris, te están esperando para almorzar. ¿Vamos a almorzar o nos quedamos acá? ¿Tenés hambre, Cris? Una vez sí y a veces no. Bueno. ¿Y ahora? ¿Tenés hambre? No tengo hambre, pero... pero tranqui. Ahí nomás. Ahí nomás. Está bien, está bien. No, no, no había tanto hambre. Qué grande. Bueno, vamos... No, me tildé, perdón. Sí, sí. vamos cerrando... Que me hace arrancar la guía. Vamos cerrando el programa. Sí. Sí. ¿Qué me pasó? No, quería, Cristian, querías mandar un saludito. Yo quiero mandar un saludo a mi sonito. Es su cumpleaños. Ya tiene 9. Mateo. Sí, Mateo. Y saludo a mamá. Yo la quiero mucho. A mi hermano. A mi hermana, está en Santiago de Otero. Yo quiero mandar un saludo a vos, a mi compañero, Damián. Y saludo a otro Damián, yo lo manco a él. Y a vos también, Pablo, a vos te manco y... nada, te quiero mucho y también saludo a mi compañero mío, al equipo verde y nada, te quiero apoyar y soy capitán y nada, yo prefiero apoyar a mi grupo y esperemos que todo vaya bien. Muy bien. Gracias, Capi. ¿Usted a mí? Bueno. Mando saludos a mi mamá, a mi hermano, a mi tía, a mi tío, a mi abuela y a mi abuelo, y bueno, a mis mascotas. No las mencioné una por una, porque no vamos a hablar de la tarde. Digo ahí, hasta ahí, mi mascota. Bien. Y bueno, saludos a todo el Centro de Día del Sur y a mi Centro de Día Juntos. Así que nada, a todos ellos saludos. Y saludos a mi maestra, a Nelly, a Meli, a Luciana, a Pablo, a Sonia y esperemos el lado que viene y ya lo quiero. Muy bien. Gracias. Bueno, un saludo a todos los que estuvieron del otro lado bancando y bueno, a todos los que están en ambos centros desde día. Eso. Bueno, sí. Un saludito para todos, un saludito para la directora de la radio, Claudia Porta, para mi compañero acá, Damián Espadea. Y como siempre, nos van a encontrar acá trabajando, uh-huh. Bancando bancando los trapos, como se dice, sí. Esperando que esta era un poquito cruel con nosotros termine pronto. Totalmente. Cambie. Porque somos muchos profesionales trabajando y muchos chicos que con los cuales trabajamos, sí. Y que lo necesitan. Así que bueno, sí. Saludo a mi sobrinita, a Vale y a Fiorella y a mi cuñado, Leandro. Un saludito para ellos y nos vemos el próximo miércoles. ¿Y esto fue? ¡Mate Amargo! Nos vamos con Ozzy Osbourne, Road to Nowhere.